Che Carlos, contame la anécdota de Eric Hobsbawm en el Uruguay, mira, contigo y Mogaliano. Yo llego a la tarde, como siempre, a la fundación para las clases. Me llama enseguida Eduardo. Me dice, Carlitos, levanta las clases que viene Hobsbawm, que va a cenar en casa. Da una conferencia el otro día, después venía para acá. Venía invitado por la Universidad de Buenos Aires, pero también pasó por el Ministerio de Humanidades. Viene a cenar, no te lo puedes perder. Bueno, claro que me tentó, llamé a tres o cuatro porque me pareció que había que hacerlo. Y todo el mundo me dijo, anda, no te lo pierdas. Bueno, cuando yo llegué serían las 7:30, más o menos. Ya había servido una picada y unas copas. Y él monologaba y durante las horas siguientes, antes de la cena, y casi fue un monólogo porque era un placer escucharlo y a él le gustaba hablar. ¿En qué hablaba? En español correcto, porque vivió en Perú, dijo, varios años, creo que dijo 3 años, de modo que hablaba un español fluido, notaba el acento, ¿no?, que no era peruano, pero hablaba bien, fluido, sin dificultad. Y tocó infinitos temas sin parar, con gran sabiduría, el tipo que es un placer escuchar, porque era un gran conversador, pero aparte porque tenía una erudición apabullante, porque de todo sabía. Fue muy interesante, pero mi mayor asombro fue después, porque cuando pasamos a cenar, y por supuesto fue una cena espléndida, había 4 o 5 invitados más, así que éramos muchos, una mesa como de 10 o 12. Bueno, siguió él monopolizando la conversación y era una maravilla escucharlo. ¿Pero se incentivaba con preguntas de la gente o hablaba por la pero suya? Del más diverso tipo. Pero siempre la palabra recaía en él, que se explayaba, y era un placer. Pero mi asombro empezó a multiplicarse, porque a lo largo de una cena muy larga, comió de todo y tomó de todo. Todo quería probar. ¿Y eso qué es? Ah, voy a probar. Dame un poquito. Todo esto no terminaba nunca de comer ni de tomar, de todo. Hicieron mucha gente. Era asombroso. ¿Qué tenía? Ya 90 años. Ya, claro, sí. 90, creo ya que ya tenía 90 y se claro. Morfó todo. ¡Qué maravilla! Increíble, increíble. Tanto que no sabía que al día siguiente tenía la charla. Me había invitado él que le gustaría que fuera. Y te juro que se me cruzó por la cabeza varias veces, este hombre mañana... No se levanta. Porque era un exceso de estómago. No. La cena fue muy linda. Ya digo, monologaba él, pero monologaba cosas interesantísimas. Recuerdo que en un momento, Elena no viene del campo de la historia. Los que veníamos por ahí, tenía muy idea, pero Elena dijo, ¿usted dónde nació? Eso tanto, los libros. Y él dijo, en Alejandría. Bueno, y ahí contó la niñez en Alejandría, la primaria en Viena, el secundario en Berlín, la universidad en Inglaterra, una vida muy, muy rica. Pero cuando él dijo en Alejandría, y ella se asombró, alguien hizo una broma que no me gustó, que me pareció como abusiva para Elena, subrayando la diferencia con Tucumán, como ay, había nacido en... casi en la capital cultural de la antigüedad, Elena es tucumana, pero me pareció despectivo, no me gustó lo que dijo alguien, buscando, ¿cómo riendo de la comparación con Tucumán? Entonces yo dije, se me ocurrió, y yo dije, bueno, no son tan diferentes, lo que concitó la atención, que yo dijera que Alejandría y Tucumán no eran tan diferentes, y él me pidió que me explicara. Y yo sugerí que las dos ciudades tenían esa pátina de la decadencia que las acerca. Las dos fueron espléndidas, no queda casi nada, pero sí se ve que fueron, sí, algo se percibe que fueron espléndidas. Bueno, así que pero fue lindísimo todo. Y en algún momento eran como a la 1:30 de la mañana, y estábamos, yo era de 7:30, pero no para hablar de las 7:30, de comer y de tomar. Desde las 7:30, porque en la picada también probaba de todo y comía de todo. Y como a la 1:30 de la mañana dijo, me marcho. Que yo usted se puso mal. Cerro, como se apagara, me marcho. Llamaron un remis, estaba en el plaza, se fue. y quedamos comentando asombrados y les contando mañana, yo voy a ir por las dudas, pero lo dudo. Pues llegó un punto y dio una conferencia espectacular. A las 10 de la mañana estaba en la Facultad de Humanidades, allá donde era la escuela italiana, y dio una conferencia increíblemente rica. Qué barato, qué barato. Es un privilegiado total, física y mentalmente, que no es tan usual las dos cosas. Exacto. Hizo alguna referencia al Uruguay, hizo referencia de todo, hablaba de todo y hablaba con inteligencia, pero con inteligencia y con erudición. O sea, tenía una tabla de comprensión sobre la base de un bagaje de datos. Increíblemente sabio, me pareció. Pero sobre todo, tuve todo el tiempo esa excitación de ver. Esa precisión que él hace, porque mucha gente habla, pero queda apambado, pero los datos se les patinan. Pero él sabía de veras de todo y opinaba con inteligencia, que son dos cosas distintas, y a su vez tenía un vigor físico pero absolutamente anormal, no solo excepcional. Nunca vi un anciano de 90 años parecido. Me acuerdo, me hice acordar cuando estuve en Hungría, lo he contado mil veces, había estado Siqueiros hasta el día antes. Todos los que me atendieran habían atendido a Siqueiros hasta el día antes. Y todos estaban pasmados de eso, de que era un fenómeno biológico, que comía más que nadie, tomaba más que nadie, andaba más que nadie, no sé cuándo. Y también era anciano. Y que en algún momento, sí, ya, estoy hablando del 74, y que en algún momento se desplomaba en la cama, estaba como muerto, y al día siguiente estaba pronto, fresco, como todos los días. Todos comentaban eso varios días después, que me asombró mucho. Todos, el intérprete, la mucama, la asesorita, todo el mundo comentando, qué fenómeno había sido Siqueiros. Pero es que son, y igual que Siqueiros, este era un gigante, era un hombre muy alto. Ahí, viste que era de una fealdad, tenía rostro joven. Los dos. Ah, era muy alto. Muy alto. Siqueiros, sí. Sí, los dos, eran como un tronco, esos tipos superdotados, que ves que de alguna manera ha tenido un físico privilegiado. Y feo todo. Más el contraste de esa falda, solo Woody Allen me parece tan feo, como si la cara se le hubiera torcido. Qué fenómeno.